oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, en la cruz. En ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Que encontré una luz, fue tu luz, oh Jesús, en la cruz, en ella encontré a Jesús, me diste tu vida y yo volví a nacer, ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te la fuente de mi alegría, a ti cantaré.